a improvisar desde que uno siente algo y de ver qué sale ahí. A veces algo me hace olvidar, algunas cosas que no quiero amar. Cuando la música llega hasta mí,